las ballenas o las aves volar. Mi tierra es tan hermosa que hay que cuidarla más. Sí, por un planeta que salvar, por una estrella que mirar, por una flor, por un amor, por una vida. Sí, por un planeta que se va, que no se corte un saltar, y amanecen los días y las noches se van. Cantemos todos juntos que la tierra hay que cuidar. Sí, por un planeta que salvar, por una estrella que mirar, por una flor, por un amor, por una vida. Sí, por un planeta que se va, se corte un árbol más. Por ti tenemos que luchar, mi tierra herida. Sí, por un planeta que se va, que no se corte un árbol más. Salvar, por una estrella que mirar, por una flor, por un amor, por una vida. Sí, por un planeta que se va.